Bienvenidos a nuestro programa Haciendo Familia, queridos amigos. Hoy tenemos como invitado al padre legionario de Cristo, Ángel Espinosa de los Monteros. Nació en Puebla, México, en el año 1966. Estudió filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana. Tiene maestría en teología moral y bioética en el Ateneo Regina Apostolorum, y además ha escrito un libro que fue un bestseller y traducido además a 3 idiomas, que se llama El Anillo es para Siempre. Bienvenido a nuestro programa, padre. Sé que acaba de llegar de Salta y le agradezco el esfuerzo de estar acá entre nosotros. El gusto es mío, y pues todo lo que pueda colaborar con todas las personas que nos escuchan y que nos están viendo, para mí será un placer. Padre, en su libro El Anillo es para Siempre, me da que pensar hoy que se vive tanto la infidelidad conyugal, porque yo a veces hablo con las señoras y encuentran la explicación diciendo que como la vida se prolongó tanto, ¿no es cierto? Como que bueno, uno necesita el cambio. Lo cual, yo no soy de otro planeta, tengo 40 años de casada, ya unos añitos más que 40. Y me parece que es un disparate. Que se alargue la vida, qué mejor que poder compartir a ese hombre al que le dijimos sí un día, que el matrimonio es para siempre. Y no que hay que ser infiel, que todo cambie, que entonces también tenemos que cambiar marido o mujer. ¿Qué opina ustedes? Yo creo que es verdad que se ha alargado la vida, pero también se ha alargado la formación, los conocimientos, la espiritualidad que tenemos. Si nos comparamos con los de antes, pues sí, ellos vivían a lo mejor 40, 50 años, pues sí, pero también qué conocían de la familia, del amor humano, de la formación de los hijos, qué diversiones tenían. La vida era mucho más monótona, quizá ocupada la mayor parte del tiempo solo por el trabajo, la mujer quizá con no sé cuántos niños metida todo el día en su casa. Entonces, por supuesto que ha habido cambios. Se ha alargado también el periodo de formación y de estudio de las personas, porque si es verdad que antes se moría antes, sí, pero también es verdad que la gente se casaba a los 17 años. Hoy la gente se casa y sin grandes conocimientos. Hoy la gente se casa después de haber estudiado y quizá incluso ya entrados un poquito en el trabajo, 25 años, 27 años, a veces más, un poco más grandes ellos que ellas. Entonces, el hecho del alargamiento de una vida, desde luego que es una verdad, pero que no implica precisamente que tenga que haber una ruptura, una infidelidad, un cambio. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es llamar siempre a todas las cosas por su nombre. El hecho de que exista hoy la infidelidad, que es un hecho, existe no tanto por la prolongación de la vida, sino por la falta de valores, de preparación, por la falta de ideales que hemos dejado introducir en nuestra sociedad. Por tanto, ¿qué pensar de esto? Que la solución no sería... Además, ¿cuál sería la solución? ¿Volver al pasado en el sentido de hacer hasta lo imposible por vivir menos? No. Si ya tenemos este don, que pues gracias a la medicina, gracias a tantas cosas, podemos vivir más. Si realmente te casaste enamorado, enamorada, debería durar más este amor también, por mi propia felicidad, la tuya y la de nuestros hijos y nuestros nietos y de toda la gente que participa de alguna manera de nuestro amor. Padre, ¿puede haber una receta, quizás no, pero unas condiciones que pueden contrarrestar el ser infiel? Yo creo que, en primer lugar, lo decía yo en algún otro programa, tener bien claro que cuando haces una cosa con todo el gusto, con todo el placer, con todo el amor, antropológicamente el hombre desea que esto dure. Y por tanto, lo primero que hay que preguntarse para contrarrestar otras ideas es, ¿estoy seguro de lo que estoy haciendo. Creo realmente en esto, ¿no? Que cuando amas una cosa debe durar para siempre. Ponía yo en alguna ocasión el ejemplo del futbolista o del artista. ¿Por qué querer interrumpir, dejar a mitad tu carrera? Si te metiste enamorada, enamorado a cantar o a salir en el cine. Una cosa es que te digan, bueno, mira, ya no eres el mejor, ya la gente no está pidiendo todos tus discos, etcétera. Bueno, a veces la vida nos declina bajo ciertos aspectos, pero por ti, tu mayor deseo, tu mayor felicidad habría sido cantar, trabajar toda la vida, jugar, en fin. Pasa lo mismo con el matrimonio. Si somos sinceros, el amor debería durar. Esa es la situación ideal. ¿Por qué? Porque cuando uno está enamorado, pues quiere que este bien que está dando a los demás, a la otra persona y que está recibiendo, dure. Por tanto, partir de esta idea, la mejor situación es que esto dure. Y entonces ya así se enfoca el matrimonio desde otro punto de partida. ¿Cómo contrarrestar lo que está pasando hoy? Partiendo de este principio y partiendo de otro que es el matrimonio es para siempre. Padre, no podemos negar el paso del tiempo. Y bueno, usted vio que hay defectos que, bueno, no se nos despegan nunca. Gracias que los tenemos a ustedes en la confesión y podemos seguidamente lavar un poco el alma. Pero hay defectos que siempre los tenemos pegados y con los años se agrandan. ¿Cómo podemos hacer para amar los defectos de la persona que con nosotros está compartiendo la vida, a la que elegimos para siempre? Yo comenzaría desde el noviazgo, así como un consejo para todos los novios, diciéndoles, cerciórate bien de que los defectos de tu novia, de tu novio, no digo que se puedan eliminar porque no existe la gente perfecta, pero que no son suficientemente graves para ti. Evidentemente que se puede decir que estas dos personas nunca debieron juntarse. Esta con otra persona lo hubieran hecho muy bien, pero adelantaron etapas, quemaron etapas, se abandonaron a los sentimientos, a las sensaciones del momento, a la pasión que a lo mejor comenzaba a darse, porque comenzaron a tener, no sé cómo llamarla, una actividad, una vida sexual, y eso pues dando el placer y la unión que produce, dejaron a un lado una serie de defectos que decían, bueno, no pasa nada, estamos gozando tanto y viviendo tan bien, que esto no es tan importante. No se imaginan los que piensan así, cuando ya llega el matrimonio, cómo se convierten en importantes con el paso del tiempo. Cuando la intimidad se hace algo normal, y en cambio estos defectos comienzan a lastimarme. Por tanto, primero, para los novios, cerciorarse de que esto no será un factor de una insatisfacción grande. Para los que ya están casados, para los que ya hicieron una opción, pues hombre, decía Juan Pablo II una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, decía, amar a un ser, a un hombre, a una mujer, es cultivar en sí el antídoto contra sus defectos y debilidades. Es decir, yo debo amarte de tal manera que no ignoro tus debilidades, sé que las tienes y tus cosas, pero es tan fuerte mi amor, el que hemos cultivado, que puedo pasar por encima de ellos, incluso sin tratar de eliminarlos completamente. A veces uno le dice a la otra, ¿cómo es posible que no quites esto y esto y que no cambies? Si no hace falta siempre quitarlo, hay que aprender a convivir con las debilidades. ¿Cómo convives con las debilidades de tu jefe? Porque es el que te paga. De tus compañeros de trabajo, porque no depende de ti correrlos, sacarlos de tu ámbito, digamos, vital. ¿Por qué con ellos sí se puede? Porque hay una motivación económica, porque hay una motivación social. ¿Cuántos compañeros de partido, etcétera, en la política, con los cuales no concuerdas por ningún motivo, pero no se te ocurra hablar porque vas para afuera? Así que resulta que política, amor, dinero, sociedad, son más fuertes que el amor, ¿no es cierto? Padre, ¿es importante la comunicación en el matrimonio? Lo sabemos, pero ¿qué tipo de comunicación hay que lograr en un matrimonio para que ese matrimonio resista? Yo siempre divido, cuando hablo de la comunicación, divido en dos, la comunicación no verbal y la comunicación verbal. Las dos son importantísimas. Nunca sabrás cuándo una persona te ama si no te lo dice. Pero tampoco estarás jamás convencido de que te aman si una persona que te lo dice no te da muestras de esto que dice. Por tanto, comunicación no verbal, ¿qué es? Todo lo que haces y dices, todo, tiene unas consecuencias, se ve. Por tanto, ¿qué les diría yo? Así como 5 o 6 tips de qué es comunicar amor sin ni siquiera palabras. Di siempre la verdad, estarás transmitiendo amor. Salgan juntos por lo menos un día a la semana. Le estás diciendo a tu marido, a tu mujer, que independientemente de que hay hijos, de que hay trabajo, etcétera, etcétera, tú en esto sigues siendo mi novia, mi novio. Salúdense siempre y despídanse con un beso, no con un grito, ya me voy, y cierras la puerta. Cultiven los de la vida de detalles desde el más pequeño, como es un piropo, un abrir la puerta de un coche, estas cosas pequeñísimas que podrían parecer pequeñeces, pero es que las pequeñeces son lo que hacen que un amor sea grande. La fidelidad es una demostración sin palabras del amor. Claro que yo no te conviene decirle a nadie si fuiste infiel, pero es que lo que genera la fidelidad es una absoluta confianza. Y darle confianza a tu marido, a tu mujer, es comunicar sin palabras que te amo, que te quiero. Padre, yo tuve dos casos, dos amigas. Una, su marido le fue infiel y se separaron, ella nunca más quiso escuchar hablar de él. Y la otra, por el contrario, siempre lo esperó, siempre estuvo dispuesta a tal punto que cuando el hombre ya era muy mayor volvió. ¿Cuál es la mejor actitud? Es un tema muy complicado. Uh-huh. El perdonar la infidelidad, el abandono es complicado. Yo, tratando de ayudar a la gente, les digo, distingan entre cinismo y arrepentimiento. A una persona arrepentida hay que perdonarla siempre, porque el arrepentimiento se ve. Yo puedo faltar y cometer una falta muy grave, pero si estoy arrepentido, al día siguiente comienzo a tratarte como reina, como rey. Te quiero más. Conozco una señora que me dijo, nuestro matrimonio se fortaleció después de la infidelidad de mi marido. No es que les esté dando consejos, permisos o ideas a los señores, no, ni mucho menos. Pero cuando hay arrepentimiento, se fue para arriba. En cambio, cuando hay cinismo, todos somos iguales, somos así, así me conociste, no soy el único. Todos estos pretextos, la verdad es que no siempre se puede seguir. Entonces, en los casos de esta amiga, la que se fue, la que esperó, yo a todo el mundo le aconsejaría, perdona y espera. Pero si lo que ves es cinismo, si él o ella ya se fueron con otra persona, si dañan a los hijos hasta el punto de que hay quien le aconseja a los hijos, tú cuando crezcas tienes que ser como yo, que he sabido prescindir, que tengo una vida más libre, que no estoy atado, que soy libre de mis sentimientos. La verdad es que conviene hasta separarlos de una persona así. A todos les pediría, hagan la lucha. Pero cuando hay arrepentimiento o buscando suscitar arrepentimiento en el otro, cuando no se puede, desgraciadamente, hasta la iglesia misma permite, si no el divorcio y volverse a casar, sí una separación que a veces puede ser sana. No sin haber hecho antes la lucha. Aquí también ciertamente habría que remontarse al noviazgo. ¿Ustedes qué tanto estaban enamorados? ¿Por qué se dio esto? Claro. Siempre la fuente está ahí, en el noviazgo. Por eso la importancia de un buen noviazgo, dice usted. Importantísimo el punto de partida, ¿no? Que se puede aplicar también a todas las demás cosas, ¿no? ¿Quién te dijo que tú eras médico, o podías ser médico, si te pasaste los primeros 2 años de medicinas, pero sin entender nada, sin querer, ves sangre y te desmayas? Pues corta ese noviazgo que estás haciendo con la profesión de médico, que no vas a poder. Si te dicen varias personas, eres pésimo como artista, o sea, no lo haces bien, no recitas, no tienes memoria, ¿por qué te empeñas en tomar esta profesión? Bueno, pues si dos novios pelean frecuentemente, hay mentiras, hay traiciones, se descubren en ciertas cosas, ¿por qué casarse? Ah, pues es que llevamos juntos 4 años o 5. ¿Quién te dijo que el tiempo es el árbitro para decidir si hay amor o no hay amor? Por eso siempre les pido a los jóvenes, manifiéstense como son, sin caretas desde el inicio, para ahorrar tiempos. Padre, la promesa que nos hicimos el día en que nos casamos, ¿puede ser útil recordarla para fortificarnos en ella? Mire, yo les pido a todos los matrimonios que hagan por lo menos una renovación matrimonial al año, que la organizan en las parroquias. Qué buena idea. En las diversas espiritualidades. Los Legionarios de Cristo lo hacemos, por lo menos lo ofrecemos una vez al año a las personas que frecuentan nuestra espiritualidad. Lo ofrecemos en nuestros colegios, la parroquia que tenemos. Es importantísimo porque no conozco una sola empresa fuerte, grande, que no haga continuamente seminarios, revisiones, reuniones de programación a todos los niveles. A veces da la impresión de que, pues ya, tú y yo nos casamos y esto debería durar para toda la vida porque así está escrito. No, habría que buscar cada año y desde el primer momento, ¿no? No, yo estoy ahora enamoradísima y no siento necesidad de ningún tipo de renovación. ¿Por qué esperarte a los 15 años para llegar a una renovación cuando a lo mejor en lugar de renovación matrimonial habría que llamarla resignación matrimonial? Cuando ya no puedes cambiar lo que ha pasado 15 años. Desde el primer año, estar en ese continuo diálogo. ¿Por qué mandarlos a una renovación? Porque una persona externa a ustedes dos, no basta con que hablen ustedes dos, una persona experta, llámese el terapeuta que está dirigiendo la charla, un sacerdote, un matrimonio, porque esto hay que hacerlo también con matrimonios más expertos, te dan una serie de pistas, sugerencias que te abren completamente los horizontes. Qué interesante, pero ¿qué podemos hacer para transmitir los matrimonios que tenemos ya más camino andado a los matrimonios jóvenes? Transmitirles no buenos deseos, ilusiones o decirles que mira, ha sido fácil, o decirle, no sé, a veces una serie de consejos más bien píos que no ayudan. Yo creo que más bien hay que decirles que el matrimonio, como el sacerdocio, como la empresa, como la familia, como todo lo que vale la pena en esta vida, es costoso. Y no hay que tener miedo a decírselo a los demás, que se pasan por momentos hermosísimos y se pasan por momentos de dificultad, pero cuando se parte de la idea de la que hablábamos hace tiempo, de que el matrimonio es para siempre, entonces, ante las dificultades, luchas. A mí cuando me preguntan, por ejemplo, sobre el famoso tema de la convivencia, ir a vivir juntos para después ver si sí o si no, le digo, mira, poner las cosas a prueba, ¿no? ¿Qué pasa? Es como si te compras una... Si alquilas un departamento. Un departamento está a prueba, no es tuyo. Si se le sale un tubo por ahí, si hay goteras, ¿por qué vas a dedicar todo tu dinero en reparar algo que no es tuyo? En cambio, si compras una casa y es tuya, le sale una gotera, se bota un tubo, algo por el estilo, le metes todo el dinero del mundo porque es tu casa. Cuando te casas para siempre, le metes todos los recursos que se le puedan meter en todos los campos, espirituales, culturales, deportivos, proyecto de vida, etcétera, porque esta es tu casa, es tu mujer, es tu marido, es para siempre, y por tanto, le encuentras goteras, las reparas. Cuando se parte de la idea de que esto puede ser provisional, cuando se convive o cuando se casa, pero fue una pantomima eso de ir a la iglesia y decir, te amo y prometo serte fiel por todos los días de mi vida, fue un show, lo hice porque tenía que darte gusto. Yo sé que tú eres católica, que tu madre nunca te hubiera perdonado, ok, vamos ahí, digo esas palabras, pero en el fondo estoy pensando, no existen amores eternos, esto puede ser por el tiempo, si me caso ya así, me estoy casando con un departamento alquilado. Padre, hoy se considera que la felicidad, todos buscan la felicidad, ¿no? Todos la buscamos y queremos ser felices. Pero se considera que la felicidad hay que encontrarla solamente en las cosas lindas y placenteras. Y a veces en el matrimonio no todo es fácil. ¿Qué podemos decir a esto? Pues que evidentemente, antropológicamente, todos tendemos a la felicidad. Pero ¿qué es la felicidad? Si yo en una ocasión hice este ejercicio, pedí a 300 personas que asistieron a una conferencia que escribieran en un papelito que se les pasó, según ellos, ¿qué era la felicidad? Nos encontramos de todos. Sacando el común denominador, la felicidad para esta gente era amar y ser amado. Lo demás es circunstancial. Si además de ser amar y ser amado, tienes coches, tienes casas, tienes dinero y el trabajo que quieres y la familia que quieres, bendito sea Dios. Pero si no, te puedes encontrar la gente más pobre del mundo. Cuando ama y es amado, ahí está el motivo para vivir y para ser feliz. Te puedes encontrar a la gente más rica que no es feliz porque no es amada, no es amado, y ahí vienen los cambios de parejas, esto y lo otro. Entonces, el tema de la felicidad sí es importantísimo, hay que buscarlo, pero ¿qué es? Dado que es amar y ser amado, desde el inicio apuntar hacia esta dirección, buscar el amor y buscar ser amado. Y como el amor pasa por momentos grandes y álgidos y por momentos de sufrimiento, aunque haya sufrimiento, esto sigue siendo el camino del amor. Como una madre que tiene que estar en alguna ocasión en el hospital con su hijo, ni por aquí le pasa abandonarlo. Es parte del amor el disfrutar con él en un parque o el acompañarlo en un hospital. Y así en el matrimonio es parte del amor. Sí les diría, cuiden muchísimo a su marido, a su mujer, más que a los hijos. La mujer naturalmente cuida muchísimo a los hijos, también el padre, el hombre, más que a los padres. ¿Por qué? Porque ustedes nunca en su vida han oído esta expresión. Esa que va ahí es mi ex madre. Ese que acaba de pasar fue mi hijo durante 25 años. Ah, ¿y ya no lo es? No existen ex madres, ex padres, ex hijos y ex hermanos. Solamente existe ex marido, ex mujer. A veces cuidamos más los amores que tenemos seguros y descuidamos los inseguros. Entre padres, hijos y hermanos hay sangre. Entre marido y mujer no hay nada. Por eso hay que ponerlo todo. Y por tanto, ¿quieres ser feliz? Pon todo en los momentos fáciles y en los momentos de dificultad, porque eso es el amor. Padre, ¿qué le diría o qué mensaje nos dejaría a los matrimonios para que perduren y para que sean para siempre, para que estas alianzas que llevamos puedan significar lo que significan verdaderamente? Yo les diría así en una palabra, el amor no es un fruto, el amor es un verbo, su fruto es el amar, ¿no? Pero hay que considerarlo así, hay que amar, hay que empeñarse en amar. Amar es un ejercicio de jardinería, cuida, siembra, riega, quita las hierbas malas, prepárate porque habrá momentos de sequía, momentos de mucha agua, pero nunca dejes de cuidar el jardín. No existe que yo siembro una planta o un árbol y crece solo y ya sin ningún problema hasta el último día. Cuida, limpia, poda, porque amar es eso, un ejercicio de jardinería. Su fruto es el amor, pero hay que amar, es un verbo que después da un fruto. Así que les diría a todos, no dejen jamás de luchar. Muchísimas gracias, Padre Espinosa. Y bueno, queridos amigos, ¿qué más nos resta por escuchar? Será hasta el próximo programa y a cuidar ese jardín del que habló el Padre. A cuidarlo y ayudarlo a crecer. Decimos sí cada día, cada mañana, cuando nos despertamos, cuando miramos a los ojos al ser amado.